3. Extraño lugar, no me atrevo a hablar, andar siempre a mil. Dame una razón para entender por qué me alejo de lo que siento. Nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes. Extraño desdén, no lo quiero hacer. ¿Acaso seré así? Dímelo otra vez y entenderé por qué me empeño en quedarme solo. Debe ser porque nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes. Róbame esta flor que ya pienso en huir. Bríndame tu voz y pide por favor que te cuente lo que tanto me asusta. Nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes.